Pollo, bienvenido a la radio. Estamos con Norberto Cuchán, mi nombre es Guillermo Tenaglia. Queremos saludarte en este día tan especial. Bueno, gracias Guillermo, gracias por todo. Casualmente, recién hace un rato mientras desayunaba, pensaba que en este momento estábamos preparando todo el material para desplegar al día siguiente a Malvinas. Y decía que a mí me tocaba una parte importante, que fue elegir a los 5 soldados, que eran, a pesar de que eran soldados jóvenes, ¿no es cierto?, con 18 años, estos chicos, yo parecían hombres, no soldados de 18 años. Pollo, ¿vos qué edad tenías cuando te tocó enfrentar el conflicto, y qué grado militar tenías? Bueno, yo el grado militar era de cabo principal. Uh-huh. Y tenía 30 años de edad. Uh-huh. Ya estaba casado y tenía una hija. Uh-huh. Una hija y un hijo que tenía 13 días cuando me fui. Claro. Ah. Era recién nacido. ¿Te tocó desembarcar qué día? No, el 3 de abril a las 10 de la mañana. Nosotros salimos de acá el 3 de abril a las 7 de la mañana, más o menos, salimos del aeropuerto de Río Gallego y llegamos a eso de las 10 de la mañana a Puerto Argentino. Y ahí es donde te instalaste, donde estuviste con tu arma de artillería, acompañado de estos soldados, defendiendo, digamos, la pista durante lo que duró el conflicto. Sí, porque en primer momento nosotros íbamos por 10 días. Íbamos por 10 días allá, entonces llevamos 3 cañones y 5 soldados llevamos para cubrir la parte de la pista. Eso fueron los... Y ahí estuvimos más o menos 3 días, 4 días estuvimos solos, hasta que terminó de caer la dotación nuestra, que nosotros defendemos la pista con 9 cañones. ¿Y cuánto? ¿Durante cuánto tiempo? Y bueno, nosotros estuvimos allá, en mi caso mío, ¿no es cierto? Yo estuve 72 días allá. O sea que nosotros apenas llegamos, pusimos 3 cañones, uno sobre las cabeceras, ¿no es cierto? Y uno que vendría a ser donde quedó el mío, sobre un lateral, cerca del fierro 8, que era el tercer cañón. Y después los espacios libres que quedaban para cubrir todo el perímetro de la pista lo completamos con los otros 6 cañones que llegaron a los, creo que el día 5, el 6, me parece que llegaron el 6. Yo no estaba en Tandil. Yo era muy chico cuando el conflicto de Malvinas. Recuerdo que estaba cursando cuarto grado de la escuela primaria. Y recuerdo que en mi casa llegó, se compraba mucho material, se consumió mucha revista en esa época, y ávidos por tener noticias de lo que pasaba en Malvinas. Y recuerdo una foto muy importante, una foto grande, recuerdo, de alguien sentado en una ametralladora de artillería. Y con los años después tengo relación, digamos, con tu yerno, con tu hija, y eras vos, digamos, el de esa foto, así que hacía referencia que había sido el primero que había derribado un Sea Harrier, ¿no? Sí, esa foto fue sacada el primero de mayo a las 2 de la tarde. Y me quedó una anécdota ahí con el fotógrafo de Casanseo, porque vamos a decir, bueno, vamos a sacar la foto, una cosa, la otra. Entonces, bueno, yo voy, me siento, me hace, dispóngase así, que era toda la tarde, más o menos. Ajá. Y en una de esas me dice el fotógrafo, pero oiga, ponga cara de guerra, me dice. Claro. Y qué sé yo, cuál era la cara de guerra, no sé, era, no, me quedó grabado eso. Claro, Casanseo. Sí, bueno. Casanseu, que era el periodista de acreditado ahí, que el que por él pasaban todas las noticias, digamos, él contaba lo que pasaba o lo que quería que se contara de lo que pasaba en Malvinas, ¿no? Claro, claro, sí. Ellos iban mucho en la función mía. Después, ¿por qué empezaron a ir más seguido? Porque después que empezó la guerra, la posición mía terminó siendo el puesto de comando. Porque cuando vino el primer bombardeo, el 1 de mayo, el puesto de comando nuestro prácticamente quedó semidestruido. Entonces, de ahí se movilizaron, bueno, y de todos los lugares que habían visto, les pareció más conveniente, para mí no, sino para ellos, ¿no?, de hacer el puesto de comando en la posición mía, porque estaba cerca de un camino, era una posición grande. Entonces el puesto de comando se realizó. Entonces mucha gente venía a la posición mía, y especialmente los periodistas, cuando venían de la ciudad, antes de entrar al aeropuerto, ¿no es cierto?, paraban en la posición mía y ahí hacían una serie de preguntas, qué sé yo, y seguían viaje. Pollo, estos 2 de abril siguen siendo de igual de especial para vos, o ya el paso del tiempo, digamos, va modificando un poco ese sentimiento? No, sigue siendo igual, qué sé yo, para mí, creo que de los 38 años, todos los días son 2 de abril, porque todos los días hay un motivo para hablar de Malvinas, ¿no es cierto?, desde el comienzo. Qué fuerte, ¿no? Escuchaba mientras te iba preguntando, Guillermo, y realmente lo que debe pasar por la cabeza de quien estuvo ahí, ¿no? Porque creo que cada lugar es distinto, porque por un lado estaba el que fue convocado y que fue al sur pero no llegó a las islas, pero especialmente los que sí estuvieron en las Islas Malvinas, creo que ha sido un momento muy muy particular, y los que pudieron volver, es como vos decís, ¿no? ¿Cómo haces para olvidarte de esto, no? No, imposible, esto es imposible dejar un día dejar de hablar sobre Malvinas. Siempre hay un motivo. Se cierra una puerta, por ejemplo, a mí lo que me pasa, yo trato de hablar siempre de las vivencias personales, ¿cierto? De lo que me pasa a mí. Se cierra una puerta porque la cerró el viento, ¿no es cierto? Y me hacía acordar al bombardeo naval. Pero sin ir más lejos, no hace mucho, estuve acá en el velódromo que hay allá en obra sanitaria, ¿cierto? Bueno, y me vi, había una carrera de bicicleta, y me acerqué al circuito, y en una parte donde está pedaltado el circuito, ¿no es cierto?, hace un ruido que pasan los competidores. Bueno, eso me trajo a la memoria, ¿no es cierto?, el día que yo venía de Fierro 9, ¿cierto?, le había llevado una bolsa de comida que no la había venido a buscar. Bueno, yo venía caminando porque me daba una alerta roja, ¿no?, y vi que explotó una bola naranja sobre el aeropuerto, y estaría a unos 200 metros mío. Y cuando vi la bola naranja esa, yo me pegué al piso. Y ese ruido que yo sentí de los ciclistas en el velódromo fue el mismo ruido que sentí que pasó arriba mío, que eran la onda expansiva o la estrella de la munición, no sé. Pero una cosa muy parecida, ¿no? Son cosas que... Y todos los días hay un motivo para acordarse. ¿Cómo viviste, Pollo, vos el regreso a la Argentina después de estar 72 días en combate? Porque en ese momento hubo un proceso de desmalvinización, ¿no? Digamos, de tratar de esconder a nuestros soldados, que después, afortunadamente, con el tiempo fue cambiando, y hoy llegamos al momento de que los héroes, digamos, como vos, son cada día más héroes, ¿no? Y que nosotros podamos transmitirle eso a nuestros hijos, algo que no pasó, o fue todo lo contrario, en el primer momento del regreso de ustedes del conflicto. Mirá, cuando yo regresé de Malvinas, llegué, yo me acuerdo que llegué, me bajé del avión, bajé del Hércules, me acuerdo que me paré a abrí los brazos y miraba el cielo, ¿no?, todas las estrellas, y sabía que ahí estaba. Era difícil que me fuera a caer una bomba ahí. Bueno, y llegué ahí, llegué a la base, de ahí me fui a mi casa, que estaba solo porque mi señora estaba acá en Corral Dorrego, ahí en Guisasola. En Guisasola, en El Perdido. El Perdido, ahí está. Claro. Ahí está, está mi suegra. Sí. Al otro día, bueno, fui a casa. Yo me acuerdo que como a las 5 de la mañana me despertaron los camberos que pasaron arriba de casa. Me levanté y me fui a trabajar a las posiciones, y me quedé en las posiciones. Habré estado unos 10 días más o menos, 10 días más, pero seguimos normal, como en vez de estar en Malvinas, seguimos en las posiciones, pero en Río Gallego. Ah. Y bueno, y esos 10 días me autorizaron, me dieron para venirme acá a Corral Dorrego, a Guisasola. Pero pero no, en el primer momento no noté nada que nos hayan apartado, que nos hayan separado, que haya venido, por ejemplo, los dirigentes y nos hayan preguntado cosas. De eso yo no viví nada de eso. Lo único que sí, cierto, una cosa que me molestó fue después del tiempo, cuando vinimos acá a Limay, a Buenos Aires, ¿no es cierto?, a exponer todos los problemas que habíamos tenido. Y bueno, yo le dije a mi gente, porque yo había quedado como el más antiguo del grupo, entonces le digo, todo lo que hayan sentido o les haya pasado en Malvinas, quiero que lo expongan para que quede anotado. Bueno, pasa el tiempo, ¿no es cierto? Cuando yo me retiro, pido la foja mía, ¿no es cierto?, sanitaria, y no había nada. Yo estaba como si hubiera estado el 0 kilómetros. Figuraban las cosas normales, la operación de la rodilla, pero después no había nada. Eso es lo que me molestó, Pollo, ¿vos regresaste con todo tu grupo, con todos aquellos soldados que vos habías elegido? Sí, regresé. Sí, sí, regresamos todos. ¿Todos? Sí, no, regresamos todos. Todos, sí. Regresamos el tono mecánico, y los 27 soldados que venían con nosotros. ¿Quedan cosas por contar todavía de Malvinas o ya se dijo todo? ¿O hay una historia que todavía no se contó? No, hay cosas que queda como en el fútbol, ¿no es cierto? Queda el vestuario. Está muy buena. Muy buena, sí, referencia. Por ahí las he contado en cosas muy íntimas, sí las hemos hablado, pero hay cosas que no, porque son cosas que pasan, que pasaron allá, ¿no es cierto? Y bueno, que queden ahí en el pozo. Y de todos los días que estuviste en Malvinas, seguramente siempre a uno le queda la sensación del momento más feo, el más bravo, el más difícil. Eso lo tenés también en la mente, me imagino, ¿no? Sí, hubo momentos difíciles, ¿no? Pero el que yo rescato para mí fue, ¿no es cierto?, aunque por ejemplo, un día, después del 1 de mayo, que hay una foto que tengo yo, yo estoy agachado ahí, estamos viendo la munición del cañón, ahí que yo, y pasa un hombre caminando, ¿no es cierto? Y un hombre, para mí, un militar, que levanta el brazo izquierdo y dice, cuando sientas miedo, reza, ¿no? Bueno, y uno se queda mirándolo y siguió caminando este hombre, y fue para el lado de la ciudad. Y bueno, y un día, como no teníamos tiempo ni de pensar, porque de día los aviones y de noche eran los barcos, la bombardeo naval, donde uno está en un lugar y siente, ¿cierto?, que viene brum, brum. Es como, yo lo digo, que es como si la murga, que uno la siente, la murga que viene, siente que cada vez está más cerca. Y esto es lo mismo, el bombardeo es igual, y cada vez más cerca la posición de uno, hasta que se sacude todo y pasa el largo y va para allá, y de allá viene de vuelta y pasa para el otro lado, y uno pide a Dios, ¿cierto?, que no le vaya a caer una bomba ahí, que caiga a los laterales, pero no en la posición. Y bueno, y una noche dan alerta gris, que era bombardeo naval, Y bueno, y uno se queda ahí, está pendiente del bombardeo, y mira la hora, son las 9, ya van a empezar a tirar y qué sé yo, ¿no? Y se hicieron las 9, las 10 y nada. Y en una de esas, yo me acordé, me puse a pensar en mi familia, a pensar en mi hijo, en Federico, que tenía, cuando yo me fui 13 días, que no, y bueno, y me agarró un ataque, una gana de salir corriendo, de irme no sé a dónde, una desesperación. Y bueno, y me acordé lo que había dicho ese hombre que iba caminando, no sé si era Dios, si era qué sé quién era, ¿no? Y me puse a rezar ese momento, me quedé ahí y me puse a rezar. Bueno, bueno, esa es una de las cosas que más me impactó. ¿Eras creyente ya? ¿Eras de rezar o ahí es como que...? No, vamos a decir que era tanto de cumplir con la iglesia, pero no, si era creyente, sí. Uh-huh. Eso es lo que una de las cosas que yo más rescato. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, cuando estaba abajo del cañón, ¿no es cierto?, me temblaba todo. Ahora, yo me subí, me sentaba en el cañón y estaba tranquilo, estaba una persona normal, pero me bajé al cañón y no era yo, era otra persona. Las piernas no eran mías. Claro, la seguridad, me imagino, ¿no?, de saber que vos estabas en el lugar apropiado y en la máquina que vos conocías, ¿no? Sí, no, seguro. Yo atrás del cañón me sentía súper seguro. Claro. Sí, pasa en cada actividad, ¿no? Cuando, o sea, obviamente no es lo mismo que una guerra, ¿no? Estamos de acuerdo, pero digo, cuando vos estás llevando a cabo una actividad, cualquier oficio, el que sea, detrás de la máquina con la que estás habituado, uno se siente más seguro. Pero bueno, evidentemente a vos te pasaba. Sí. Pollo, ¿cuál fue la sensación después de estar 72 días en combate cuando llegó el momento de la rendición? Bueno, ese es otro de los problemas, que yo, estando en Comodoro Rivadavia, le pregunté al brigadier castellano, le pregunté, le digo, señor, le digo, si usted sabía que esto ya estaba todo terminado, porque nosotros no teníamos radio, no teníamos nada. Entonces, a pesar de que yo tenía el puesto de comando, pero la llevamos aparentemente bien. Y me dijo él, me dice, ¿sabe por qué? Dice, hicimos el relevo porque ustedes nos iban a rendir. Y tenía razón, porque cuando el gringo Mancini, padre de cáncer, pobre gringo, ¿no?, se murió tan joven. Bueno, el gringo vino de allá, que era el que había reemplazado a mí, vamos a decir, ¿no es cierto? Me contaba que dos ingleses los llevaban allá. Y le digo, gringo, ¿no le tiraste? Y me dice, no, pero escúchame una cosa, ¿pero cómo no me va a tirar? No, pero ya estamos rendidos, qué sé yo. Y yo me estaba dando manija solo. Sí. Increíble, ¿eh? Pollo, y bueno, después de eso, digamos, tuviste, me decías, en Comodoro Rivadavia, después te... llegaron, te dejaron ver a tu familia en Coronel Dorrego, y una vez que ya estuviste con tu familia, viniste acá, volviste acá a Tandil. ¿Lo tenemos? No, yo estaba destinado en Río Gallegos. Ah, en Río Gallegos, ah. Sí, o sea, no, de acá tomamos un avión allá en Puerto Belgrano y fuimos a Río Gallegos, a mi familia. Ah. No, yo estaba destinado en Río Gallegos. Uh-huh. Después nació la mi hija, que es la señora de Oscar, nació en Gallegos allá, después en Malvinas. ¿Y te ha quedado, sí, te ha quedado contacto, digamos, con todos aquellos con los que compartiste allí en Puerto Argentino, esa posición para defender la pista a lo largo de los años? Me imagino que, bueno, cada vez más fuerte ese vínculo. No, sí, con los soldados especialmente tenemos un vínculo muy estrecho. Casualmente, ahora el 10 de abril, ¿cierto?, hacíamos una juntada los que fuimos Malvinas, los soldados y el personal militar. El 10 de abril acá en Tandil era. Claro. Pero bueno, por el tema esto del virus, se cubrió todo. Claro. Pero no, tenemos una especie de relación. Casualmente hoy he recibido unos mensajes, ¿no es cierto?, de algunos soldados y nos estamos hablando. Y bueno, y así, otros soldados que no eran míos, eran de otra, de Palomar. Pero ellos cuando cayeron allá en Malvinas, no tenían dónde, nada, tenían un pozo zorro, nada más. Que para colmo lo cavaban y a las dos horas tenían agua hasta la cintura. Imposible. Bueno, bueno, que ellos, yo les di alojamiento en la posición mía. Después les cedí una carpa, ¿cierto? Que la primera que andamos nosotros antes de hacer la posición, el pozo, ¿cierto? Les cedí esa carpa, bueno, y más o menos se manejaban. Y hoy en día, ¿no es cierto?, con esa gente nos estamos mensajeando, estamos charlando, hablamos. Claramente sí. no fue una preparación acorde, ¿no?, para enfrentar una guerra de este tipo, ¿no? Hubo los soldados que fueron, incluso vos también, digamos, no estaban, digamos, preparados como para esto. No, yo te digo una cosa, yo toda la vida, desde que egresé, que caí a Tandil hasta que me retire, estuve siempre ligado a la artillería antiaérea. Uh-huh. Lo que pasa es que hay una cosa, que uno, yo siempre me preparé para una guerra, pero con un enemigo ficticio. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a Mar del Plata a hacer tiro, y un avión arrastraba una manga, yo le tiraba la manga, pero la manga no me tiraba a mí. Íbamos más chiquitas, venía un dagger, ¿no es cierto?, o un miras, venían, decía, vienen, mira, a tirar la bomba, el avión venía, tiraba una bomba real, ¿cierto?, pero la bomba caía allá, no acá donde estaba yo. Bueno, entonces uno siempre se preparó, pero ya te digo, un enemigo ficticio. Pero bueno, pero la verdad que hay cosas que yo todavía me las pregunto, ¿no es cierto? Uh-huh. Si lo escuché de las películas, no sé, ¿no? Uh-huh. Pero yo me acuerdo que le digo a los soldados, le digo, cuando escuche un civil en el aire, métese en el pozo. Yo les dije así, métese en el pozo. Es verdad que uno termina, digamos, escuchando ese silbido, uno termina sabiendo dónde va a caer la bomba, ¿o es un mito eso? No, más o menos. No, uno cuando escucha el silbido, de acuerdo a qué silbido escuchó y cayó la primera, sabe a qué distancia están los barcos. Más o menos, si uno escuchaba el tercer silbido, ¿no?, y caía un proyectil en tierra, es que estaba más o menos a entre 6 y 7 kilómetros. Ahora, si uno escuchaba un cuarto silbido, es porque estaban un poco más lejos. ¿Y por qué así más lejos? Porque le habían puesto un cañón de esto, creo que una tomelada, me parece, de 105 milímetros, de 155. Entonces, los barcos se iban más lejos. Claro, para no estar al alcance. Pollo, vos sentiste, digamos, bueno, vos contabas que no habías... Que la única vez que te habías enojado, digamos, es cuando vos pediste tu foja de servicio en el retiro, y ahí no constaba nada de aquello que se había dicho, digamos, cuando, o habían contado cuando vinieron de la guerra. Te digo una cosa, ¿por qué te digo esto? Porque cuando el día que yo me volví el 12 de junio, el 14 de junio de guerra, yo me vine el 12, el 12 a la mañana, ¿cierto? Yo iba en un Unimog, ¿no?, esos que llevan el motor al medio. Sí. Y venía sentado en el asiento del acompañante, y justo venía uno de ejército y traía unas bolsas y un montón de cosas. Entonces le hago cargar la bolsa y le digo, no, ven y subí acá. Y yo me pongo en flexión una o en cunclilla, vamos a decir, ahí donde estaba el motor. Y me habrán faltado para llegar a la escuelita donde estaba, allá me faltarían 300, 400 metros. Ya estamos llegando a la ciudad. Y bueno, se baja él y me... yo me quiero bajar, no podía mover un músculo, nada, ninguna articulación, me dolía todo, los dedos tenía que agarrarlo así y no, impresionante. Bueno, y eso lo que yo dije allá, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Bueno, y hoy en día el dolor de los huesos que yo tengo es a causa de eso. Bueno, eso me molesta a mí, ¿ves? ¿El Estado los contuvo, Pollo, después, a ustedes? Digo, a ver, psicológicamente, de manera económica también, ¿hubo una contención por parte del Estado o faltó? No, nada. Esto siguió para mí, siguió la vida normal, ¿no es cierto? Hasta después del retiro, hasta que vamos a hacer el reconocimiento económico, lo empecé a cobrar yo después de que me retiré, o sea, en el 2006. O sea, pero yo, hablemos del 82 al 2005, nada, seguí una vida normal, nada, como cualquier persona. O sea, seguías cobrando lo mismo que cualquier militar de tu rango. Sí, igual. Claro. No había nada. Esto vino después, ya te digo, en el 2006 empecé a cobrar el suplemento de Malvinas. Bueno, Pollo, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dado para contarnos tu experiencia y bueno, saber que de este lado siempre el recuerdo y el agradecimiento por sobre todas las cosas, por lo hecho hace 38 años, y por, bueno, defender a la patria, ¿no? Defender a la patria. Sí, en su figura, todos los que estuvieron ahí, ¿no? Los que pudieron volver y los que no. Así es. Así que te agradecemos mucho y bueno, vivo el recuerdo de aquel 2 de abril y de los 74 días que duró la guerra. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente para usted, y gracias por haber llamado. Uh-huh. Un abrazo. Bien.